Radio para Universos. Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Muchachos, bienvenidos sean a una emisión más de Escala Alternativa. Después de un receso que tuvimos por ahí de una semana, les habla su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, a todos ustedes, donde sea que se encuentren. Y tenemos un programa bastante agradable. Vamos a tener pues por ahí una platiquita, vamos a tener sobre todo mucha música. Y por qué no también intercambiar puntos de vista entre nosotros con ese, precisamente con ese debate que vamos a abrir después, por supuesto, de aclimatarnos con un poquito de música excelente que traemos para todos ustedes. Si ustedes quieren formar parte de este debate, quieren formar, compartir sus opiniones aquí con nosotros, lo pueden hacer por medio de los siguientes vías de contacto. En Twitter me pueden encontrar como @sander_anexus. En Facebook me encuentran como sandernexus. En el chat IRC, a donde voy a entrar a continuación, me pueden encontrar como sandernexus. Y todo el contenido del programa se distribuye a través del grupo Melómanos de Escala Alternativa. En este grupo distribuimos la lista de reproducción, tenemos los programas grabados, tenemos las cápsulas, tenemos nuestras series, como la de los 100 discos de la década pasada, por poner un ejemplo. En fin, links de descarga también para alguno que otro proyecto, algún disco que podamos distribuir de manera completamente legal, que queramos compartir con, que podamos compartir con todos ustedes. Todo se hace por medio de ese grupo. Y regularmente iniciamos pues con un intro, con música de, de un intro previo al primer bloque hablado, donde pues obviamente yo les doy la bienvenida, les digo de qué va a tratar el programa, qué es lo que vamos a tener, pero no sé, no quiero en esta ocasión pues que el tiempo nos coma, porque pues maldita sea, hay varias cosas muy buenas que tener para todos ustedes y yo las quiero, así que las quiero poner todas. Vamos a ahorrarnos el intro e ir directamente pues a la lista de reproducción tal y como la tengo pensada. Iniciaremos precisamente con algo que les prometí para ustedes ya hace un par de semanas, unas 2-3. Las metaleras Mary's Blood, algunos de ustedes también les serán familiares porque lo escuchan con mi compañero Cosmos en el castillo legendario. Chicas con unas guitarristas muy muy talentosas y llenas de mucho poder, que en esta ocasión nos traen algo de su más reciente álbum que salió como a No estoy seguro si a finales de octubre o mediados de noviembre, de este noviembre 2016, que lleva por nombre Fate. Siguen en su misma línea las muchachas, mucha fuerza, mucho guitarrazo. Ahí los más asiduos al género heavy metal seguramente las encuentren interesantes. Y traemos dos temas de su más reciente álbum para todos ustedes, con los que iniciaremos esta aventura en un 27 de noviembre de 2016, cuando son las 19:09 tiempo del centro de México. Iniciaremos pues a darle ruedo a esta música que tenemos. Vamos a empezar con esto. El tema lleva por nombre Counter-Strike. El grupo es Mary's Blood, parte de su nuevo álbum Fate. Empezamos con muchos, muchos estrenos, porque vamos a tener todavía un par más aquí en Escala Alternativa. ¡Suscríbete al canal!

Y ese fue nuestro primer estreno de los tres que tenemos para ustedes el día de hoy. Ya hay mucha gente reportándose, a la que le envío un saludo muy cariñoso, muy afectivo. Para todos los que se están agregando a la sintonía de este, el soundtrack de tu vida, Escala Alternativa. Por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, un saludo enorme a Jen Mergel hasta Uruguay. Un saludo a Wendy hasta Perú. Un saludo a Horazán hasta Argentina. Un saludo a José Roberto Torres Arenas hasta... Es en alguna parte de México, no estoy seguro dónde. Creo que sí, ¿no? De donde sí estoy seguro, a donde sí estoy seguro que van estos saludos es directamente hasta el Estado de México, donde me está escuchando mi papá, el buen Seruf, que nos está escuchando mientras le hace mil y un ajustes a sus reliquias de la muerte. Un saludo al Seruf, un saludo muy grande a todos ustedes. Un saludo también a Sebas Talero, que ya se está reportando. De la misma manera, un saludo a Hinamori, que estará viendo seguro el clásico, pero... Pero aquí, yo me imagino, tendrá la música del programa en lugar de escuchar a los comentaristas del superclásico nacional América Chivas. Por supuesto, y como siempre, pues los mejores deseos para él, aun si chocan total y completamente con los míos. Yo odio a las Chivas, él es fan de las Chivas, es igual que le vaya muy bien. Y muy bien, después de esto tanto vertiginoso, enérgico, pesado, después de las Mary's Blood, tenemos una banda más, más levesona, con algo tanto más, más tranquilo, el género padre de muchas de las vertientes del rock. Vamos a tener algo de rock blues japonés con A Flood of Circle. Una banda que empezó por allá de 2007 y a pesar de que no lleva mucho tiempo, vaya si le han estado trabajando mucho, tienen ya 12, 13 álbumes. A lo mejor por ahí uno es un compilatorio, no tengo idea. Pero vaya si han estado trabajando, echándole muchas ganas. Y a continuación pues vamos a tener también algo de su más reciente álbum que se llama Flyers Vals. Este creo tiene una o dos semanas de estrenado. Algo perfecto, me parece, para bajarle un poquito a los decibelios que tuvimos al empezar el programa. Y me parece importante también pues saber apreciar este tipo de música, ¿verdad? A continuación entonces pues vamos a tener dos canciones con un sonido muy de garage rock, muy bluesero. Ya hemos tenido muchas bandas así, como los de Michelle Gone Elephant, The Street Beats, The Elephant Kashimashi. Vamos a ver pues precisamente este enfoque, este tipo de música, el blues rock, con un enfoque tanto más reciente, un poquito más fresco. Este es nuestro segundo estreno del programa del día de hoy. A Flood of Circle, con esto que se llama Flyers Vals, de su disco del mismo nombre. Vamos allá y regresamos. Mientras tanto, esténse atentos que voy a poner el post de pedidos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Flyers, 2人払いながら Y esto es Rock and Roll New School. El grupo es A Flood of Circle, música de su nuevo álbum Flyers Vault, aquí en Escala Alternativa. Regresamos después de estos dos estrenos, algo muy potente, algo pues un tanto más divertido, más movido. Vamos a seguir con más música precisamente antes de que llegue, pues de que llegue lo fuerte. Y es que no sé ustedes, pero a mí me fue insuficiente la música que puse de una de nuestras más grandes recomendaciones de este mes en el programa. A Crow Is White tuvimos por ahí tres rolitas bastante buenas, bastante movidonas, algo así. Si se acuerdan, les dije que tiene una voz la vocalista bastante parecida a Etsuko Yakushimaru. Y tiene por ahí esas notas pues bastante tiernas, bastante lindas, bastante kawaiis, podríamos decir. Que vienen acompañadas de música muy buena. Música bastante agradable, bastante interesante. Y me parece que vale la pena pues revisitar el catálogo musical de A Crow Is White esta semana, para que escuchemos ahora esa faceta así como un tanto linda, un tanto tierna, podríamos decir hasta infantil, donde hacen las cosas con mucha, pero mucha gracia. Ya hay más gente reportándose, a quien le envío saludos muy grandes, como lo es Leo de Britania, como es el buen Luchito, que ya hizo su pedido. Nada más pásame el link, compa, para programarla. Hinamori, mientras tanto, nos confirma. Sí, está escuchando mientras ve el clásico, mientras sufre. Y Ora-san había puesto al inicio en mi muro: saludos para América. A lo que Eric Hinamori dice: pues sí, saludos. Y que chingue a su madre la América. Es. Es casi que algo. Algo obligatorio. Mandar ese saludo. Bien dice el refrán que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano que no manda a chingar a su madre a la América. Pues ahí vamos, ¿no? Un saludo también a Tokiji, que ya se está reportando, mencionando ya a la pirañiza, que ya se acabó los pedidos que tenemos. El Jordi me iba a pedir una canción de Asian Kung Fu Generation, pero pues llegó un poquito tarde porque ya no tenemos chance, ya no tenemos espacio. Vienen con un poquito de suerte. El próximo 30 de noviembre sale el nuevo álbum. El nuevo álbum, que es como la reversión del viejo álbum de Asian Kung Fu Generation. O sea, la versión 2016 del Solfa. Y a ver si ya podemos tener a la calidad que se merece la nueva versión de Rewrite, que no sé ustedes, a mí me gustó bastante, porque ese suena mejor producida, opinión bastante personal. Y ese pasaje así lo hicieron como muy shoegaze, tomando por ahí nota de sus cuates de Straightener, que es una banda súper experimental, versátil, dinámica. O sea, a lo mejor le faltó un poquito más de tiempo, ¿no? Dejar fluir más ese pasaje pacheco en Asian Kung Fu Generation en su nuevo video, que por cierto lo tenemos ahí publicado en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes buscan en Facebook el nombre de este grupo, justo como se los acabo de decir. Presionen el botón para solicitar unirse. Yo con mucho gusto los integro a la comunidad melómana, que comparte siempre sus opiniones, sus gustos, sus noticias con todos nosotros. Nos vamos entonces con estas dos cancioncitas de A Crow Is White, ambas de su primer full length, de su primer LP, que se llama Kaiju Bakuhatsu Goku. Esto es Kaiju Funk, con una tesitura vocal bastante específica y con un bajo bastante, un bajo bastante rico. Vamos a escucharlos y yo regreso, ahora sí, para lo fuerte, para lo chingón, después de estas dos canciones. Les traemos algo más rock popero de la misma banda, por ahí con elementos de Charleston, de swing. Esto es Brian the Cat. La banda es A Crow is White. Oh, Son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Y regresamos después de 6-7 minutos de pura ternura con la voz de la vocalista de esta bandota, Acrowis White. Karasuwa Mashiro es también como se conoce en algunos círculos a esta agrupación. Me comentan, tanto Wendy como Sebas, que sí les gusta mucho la música que les estamos pasando de nuestra recomendación, al parecer del mes. Andan preguntando por dónde bajarlo. Yo la verdad lo bajé de una página a la que fui miembro hace, pues ya tengo como 2-3 años, que lleva por nombre Yorukase. Yorukase.me. Hay un pequeño detalle con esta página y es que es... no es de registro abierto, tiene que ser por invitación, misma que yo no tengo. Digo, si no, pues por supuesto que a los mejores o la gente que veo que le están poniendo más atención a la música, pues se la pasaba con mucho gusto, pero no la tengo. Entonces, si quieren, si les gusta la idea de que la descarga del mes sea por ahí una compilación de unos 10-15 temitas de Acrowis White, de todos sus discos, pues nada más me lo hacen saber y yo con mucho gusto, claro, si confían en mi oído, pues hago el repaso por la música y la pongo disponible para todos ustedes como descarga del mes en los foros de Anime Nexus. Y pues bueno, llegamos al punto fuerte del programa de hoy. Antes de empezar, sí, antes de empezar, un saludo también para Miguel Vargas Salvitres, desde Perú, que parece que sí está escuchando, está aquí al pendiente. No vi por ahí uno de sus particulares y pues, frecuentes saludos en el grupo, entonces no sabía si estaba sintonizando. Entre tanto mensaje, pues también uno se pierde, lo cual me da mucho gusto que tanta gente esté pues al pendiente de la música, participando, intercambiando sus puntos de vista sobre lo que tenemos, porque al final de cuentas, pues lo importante aquí es lo que escuchamos. Lo importante en este programa es la música que tenemos para todos ustedes, que se la lleven, que la digieran, que pues la procesen. Si les gusta, pues que la investiguen. Y todo eso, pues es una retroalimentación para mí, que es bastante buena. Ahora bien, este que es un tema que yo ya traía de hace chingos de tiempo. Siempre tuve ganas de hablar así, pero muy fuerte, muy golpeado, como diríamos aquí, de este tema, porque me parece que no es menos. Me parece que muchas veces se obvia, se deja de lado y se encuentra, la verdad, uno a cada snob nefasto que pues la verdad está como que escupiendo para arriba con gustos que no pasan de ser meros. No pasan desde ser meras aficiones por asociación. No se le invierte, digamos, el mismo tiempo a buscar una banda, a, digamos, indagar en su catálogo, en su discografía, una banda que te guste, por supuesto, a cuando escuchas algo por ahí en alguna película, un opening, un ending, lo que sea. Simplemente te quedas con eso. Y como te gusta, digamos, les gusta bien chido una rola, pues, mi grupo, la chingada. La cosa es mucho más que eso y va mucho más allá. Todo este asunto, todo este pedo, pues es, por supuesto, el llamado Anisong. Un medio que yo no puedo terminar de entender por qué tanta gente tiene una afición, pues, tan prácticamente enfermiza del mismo. No lo puedo entender. No me digan por qué, no me digan cómo. No sé. Secan, no sé. Las razones, los motivos, mi óptica, por supuesto, misma que comparto con todos ustedes, es lo que vamos a tener a continuación. 18 minutos 33 segundos de su servidor hablando, pegando muy, muy fuerte a este medio. A esto le llamo yo una diatriba contra el Anisong. La definición etimológica de una diatriba es un término, una palabra que se usa para referirse a un escrito, a una opinión que tiene como propósito, pues, ser incisiva, una opinión que tiene por objetivo perjuriar, una opinión que se puede considerar ofensiva, una opinión que tiene como propósito atacar. Y eso es precisamente, no lo voy a mentir, lo que vamos a hacer aquí, atacar este medio. ¿Por qué? Porque puta madre, me cae que yo no lo entiendo. Y la gente que yo veo que se vuelve loca parece que tampoco, pero no, o sea, no dejan espacio para maniobrar. El medio está saturando, me parece, la música que tenemos nosotros aquí para ustedes. Bueno, con nosotros me refiero a

Tiene que haber algo bueno entre toda la mugre hecha solo para llenar aparadores de supermercados y espacios televisivos. Mientras tanto y hasta entonces, que os vaya bonito y la Fuerza Ninja os acompañe. Radio Anime Nexus. Y bueno chicos, aquí la opinión de su servidor. En el grupo Melómanos de Escala Alternativa, pues está la publicación en donde podemos compartir todas las opiniones respecto al tema. Vámonos, pues ahora sí que a quitarnos este mal gusto de lo que acabamos de escuchar con algo precisamente pues de esta banda buen pedo, ¿no? Esto es Gran Rodeo con Modern Strange Cowboy, opening del anime Needless. Down strange cowboy. Are you ready to the action? Middle mining cafe when I see. Do you do have any function? Go lay back to the fire. Cancel sense, cancel bills, yeah, time. Insanity. It's most I can I. Honey, can you kill Sinaide? Sanji Kuotono. Strange cowboy. Are you ready to the action? Night and a human life and easy. How do you have any function? Go away, get white to fire. Can't say no answer, then you are time. Invention. You're shut down for life. Need an edge, human life. Not you call a call. Cowboy, 確かに聞いた心の。 Y bueno, otro de los temas que a mí me gusta mucho, y para seguir en la temática de las voces bonitas, lindas, tiernas, una chica que es líder de una banda, que es productora, escritora, letrista y por supuesto cantante. Esto es Etsuko Yakushimaru con Welcome to the X Dimension, Ending the Space Dance. とってもたくさんあるって。ちょっとよ。 Y vamos a cerrar este último bloque con una canción que me parece preciosa. Espectacular, de esas épocas en las que buscaban ya un tema hecho, no algo fabricado precisamente para la serie, sino que se ajustara a... Y la verdad quedaba genial, quedaba muy bien y en muchas ocasiones me parece que mejor. Esto es el grupo inglés de pop rock BoA con el opening de Serial Experiments Slain, Do It. You don't seem to understand. Y regresamos después de todo este debate, de todo este tema que traje yo para ustedes. ¿Por qué el anisong está tan de la chingada hoy en día? Es una manera bastante corta, pero me parece muy clara y entendible de traer el tema a la mesa. Muy buenas opiniones, por siempre, por supuesto, de aquellos escuchas frecuentes que están aquí con nosotros. Muy buenas opiniones de Wendy. Una opinión extensa pero buenísima, muy muy bien argumentada, de Sebas Talero. Por ahí el Hinamori que me anda vigilando de cerca. No, yo no fui, güey, yo no fui. de Luchito, que también nos aporta unos datos. No sabía, la verdad, que Viz era el grupo que aportaba más música a la ya a la ya chabelesca serie de Detective Conan. Y digo chabelesca por lo encabronadamente largo que está y que no parece acabar. No parece acabar pronto. Entonces, un buen dato ahí el que compartió Luchito. Y ya. Voy a leer esto. Que la verdad me encantó la manera en la que argumentó el buen Sebas lo que yo les quise traer. Y con todo ello que es un comentario bastante largo, es todavía mucho más corto que mi cápsula. Creo que el gran problema del Unison y K-Pop es lo estandarizado del sonido y de lo underground. Básicamente, en este punto no hay nada innovador, tanto en popular como dentro de los nichos. Hasta en este programa suena lo mismo, pero en un molde diferente. No obstante, creo que la gran diferencia puede ser las audiencias, porque las Lisa, las Haruna Luna, las Gardielenas, creo que se llaman Gardilenias, perfume de gardenias, chingada, no sé cómo chingada se llama, no me interesa, pero sí sé a quién se refiere. Y demás artistas se han volvido los éxitos que son simplemente por la moda. Aquí yo me paro y le aplaudo al joven que entiende el punto de mi cansancio. Muy bien, Sebas. Por dicho de es que le gustó a un amigo, no me da pena decirlo, me gusta ese opening de Lisa por cosas muy personales, pero también entiendo, yo me imagino se estará refiriendo a Crossing Field. Pero también entiendo que es un producto para vender pésimamente elaborado que busca lavar la mente de la gente, y demás canciones que Sander al saberlo me mataría. Aunque si no se escucha estos adefesios, no se crearía un criterio musical como lo intento hacer, porque no todo en este medio es color de rosa, pero tampoco es negro. Además, hay muchos sonidos de este tipo que el público de ahora, como yo, joven y sin experiencia, se permite seducirse. Por eso a veces conocer sonidos de años anteriores es placentero, como por ejemplo Yellow Magic Orchestra. Buscar el equilibrio en el unison parece fácil, pero es complicado, mucho más complicado de lo que uno piensa. El unison es un producto, no puede haber balance, solo puede haber dinero. Saca, güey, saca. 2, 3, 4 sencillos en un año. Oye, güey, pero todos suenan igual. Me vale madre, eres la mamada, los vas a vender. Los vamos a meter aquí en este juego y en este anime y en esta película y en este... Chingada madre, güey. Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo. Y eso que dice Sebas es la triste, la desgraciada verdad de por qué, de entre mucha música muy buena que de otra manera no sería escuchada, tenemos que terminar a veces contra de nuestra voluntad pues tragándonos esta pinche mugre que es el mentado unison. Estuvo chido, ¿no? O sea, estuvo padre el ranteo. Yo me sentí muy bien al hacerlo. Después de todo lo que me estuve enterando esta semana, era una forma, me parece, bastante saludable de dejar salir el coraje que tenía, porque pues a final de cuentas estamos en este pinche país donde cualquier cosa, si no es mala, es peor todavía. Hablando, por supuesto, de mi México lindo y querido, nunca te acabes, chingado. Y digo yo, el ranteo no está mal, o sea, no está mal aventarte y decir que te caga tal y cual, como yo lo hago, admito que así soy yo, ¿no? Pero busca, investiga, argumenta, sé elocuente, expresa ese coraje, expresa ese odio, tira todo ese hate de una manera que la gente te pueda entender. No es tan complicado. Conocerlo no es difícil. Dominar el arte del ranteo y del hate es puta madre. Ya es otra cosa, ¿no? Pero pues, con mucha práctica y echando a perder. Porque la neta, güey, la neta. te vas a llevar por ahí unos cuantos. Tu bardo te va a significar unas cuantas, dos, tres mentadas de madre en redes sociales o foros de discusión. Pero echando a perder se aprende. Vámonos ya al bloque de pedidos. No sin antes, por supuesto, pues darle un aplauso, pero que se oiga fuerte, al buen Sebas, porque su argumento, su comentario estuvo atinadísimo. Aunque eso sí, no me gustó leer para nada eso donde mencionas que te gusta el opening de Sword Art Online y que tienes por ahí otras canciones horribles. Entonces, tú y yo vamos a tener una muy, muy larga conversación y dependiendo de cuál sea el resultado, pues quizás terminemos mandándote a la horca. ¡Es cierto! Bueno, no, soy yo pasándome de intenso como siempre. ¡Chingada madre! Vamos a los pedidos ya. Esto es un pedido de José Roberto Torres Arena, si no estoy equivocado. Dolls Box, Take My Chance. Yeah. して掃除したら空っぽな入れ物も虚しい心があってなぜだか重ねた自分。 Este pop muy agradable es de Natsuyasumi Band con su tema Full Swing, pedido de Sebastián Talero. Esto es un pedido de Luchito Sama, Rage of Dust the Spire, opening de la nueva temporada de Gundam Iron Blooded Orphans. ¡Raise your flag! ものもない無欲なばかりはなれない。それで君はいい。 Después de los pedidos viene el bloque donde nos relajamos, nos hacemos hacia atrás, tomamos nuestra copa de vino y hacemos esa digestión de toda la música que acabamos de pasar el día de hoy. Esto es el bloque Yacero, señores, y digo, a diferencia de algunos de mis compañeros, pues aquí ponemos pues música un tanto más no tan estrictamente jazz. En esta ocasión vamos a tener dos temas de una banda que me encanta y donde se mueve mucho funk, perdón, con unas líneas de bajo espectaculares. Coheed and Cambria con su duología The Afterman, lanzada en 2012 y 2013. Eso lo haremos después, por supuesto, de nuestro tercer estreno del día de hoy, los Matroqueros Light con su nuevo álbum Cubic y esto que lleva por nombre Balloon. Este es el bloque Yacero, chicos, paren esa oreja y disfruten la música aquí en Escala Alternativa. Esto es una combinación entre post-hardcore,

nos fuimos hasta arriba y ahora caemos. Como. Perdón la redundancia, pues caemos para abajo. Esto es de The Afterman Dissension, Cogid en Cambria con The Hard Cell. Otro tema muy, muy funk. Y así, chicos, así es como terminamos el día de hoy. Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Muchas gracias a todos los que estuvieron compartiendo sus opiniones. Muchas gracias a todos los que mostraron interés en la música que les traje. A final de cuentas, de eso se trata. Me voy con una enorme sonrisa en la cara por la muy agradable, muy positiva respuesta al capítulo del día de hoy. Espero que haya valido la pena para ustedes después de ese descansito de una semana que nos dimos. De nuevo, muchas, muchas, muchas gracias a todos. Yo los veo el próximo domingo 4 de diciembre. Ching, ya vamos a entrar al mes de Navidad y fin de año. Ay, güey. Ya luego veremos qué nos depara el destino. Mientras tanto, y hasta entonces, les doy un agradecimiento muy grande por estar aquí con su servidor. Que pasen muy buenas noches. De nuevo, muchas gracias a todos por formar parte de Escala Alternativa. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Cuídense mucho, que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Chao, chao. Radio Animax.